Et va agradar. Que és que si et toquen 46 milions de pessetes, de pessetes, ojo, que ningú encara pensa... I som 44 milions d'espanyols. Diu, ¿por qué no le damos un millón a cada espanyol? Ja, sí. Donen... I s'ha ido correteando, cogió una flor y se la ha ido deshojando campo abajo. ¿Y qué pasa? Que me habéis dado el disgustazo de que eso serían 46 claro, millones. Luego, millones, la sí. realidad de la matemática ha caído sobre su peso. Que tendría que plegar Bill Gates y darle la pasta a Íñigo para que repartiera. Para que reparten todos los españoles. No, pero yo insisto, lo que cuenta es la voluntad de Íñigo. Por supuesto. Que ha estado, que además hoy es un día muy especial para él. Bueno, está contento, está dadivoso y... ¿Qué hay de cierto, Íñigo, en las declaraciones de algunas personas que dicen que hoy cumples años? Bueno, está por confirmar, pero en principio sí. En principio sí. En principio sí. Y a ver si cumples tú ya, que aquí los cumplimos juntitos todos. A mí me quedan un montón de meses, tío. ¿Tú cuándo cumples los 39? Él es de ese signo de zodíaco que es así. ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? Dime. Yo soy el que te voy a cambiar la cara. Bueno, don Amaquet Bonrollo. Amaquet Bonrollo, por cierto, yo creo que para el cumpleaños de uno de nosotros, cada vez que deberíamos ir a comer antes de hacer el programa. Porque vamos a ir a comer y como estamos despreocupados porque ya hemos hecho el programa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el vino no hace el mismo efecto, ya. Claro, que estamos despreocupados y una cosa lleva a la otra. Pues tenéis feina que esta tarde, ya os lo dicta. Venga, ya está, corta rollo. Ya está, el pesado. Tío, venga, limpia la botella, venga, ¿qué hacéis aquí sin currar? Especialistas@cadenaser.com es la nostra adreça de mail que heu de fer servir per dir-nos qualsevol cosa. Per exemple, felicitar l'Íñigo, seria una cosa bona. No, sí, hombre, claro. Eres el mejor. Y... cuando yo cumplí años, la gente me felicitó también. Porque sí, te encargaste de decirse a todo el mundo también. Es que... ¿El qué? Nada. El què? Que nada. Que... Vinga, el Jay Power està... Per cert, quan és el teu cumple, Jay? Si un any d'aquests fessis anys, ens ho diries? O te callaries? Te callaries. No, a mi un dia em va convidar, no sé per què. Has vingut, em va convidar a les altres. Ah, buscava altra cosa. Jordi Pou està a les vies. Sí, va convidar a tres, però estava en la barra d'un bar i mimoso. Sí, y no era su cumple. Ay, algo quería. Bueno, aquí estás ya la adreça, que especialistas@cadenaser.com. Ya me rebut algún mail de gente que está en contra de su guerrero. Sí, eso continúa. Sí, mañana haré un recull de estos y los leeré. Fans que estén, bueno, desde que va a comenzar su guerrero, doncs rebem molts mails en contra del nostre estimadíssim col·laborador. També està oberta la finestra del nom del príncep, bueno, del fill del príncep. No, eso está cerrado. Con el nombre que llegó ayer ya. Pero eso es igual. Si no nos importa. Si es que va a ser una finestra una mica falsa, porque nos importa poquísimo, como has dicho, el fill del príncep. Feu el que vulgueu. Aparte, otra cosa, se me olvidó decir que Dani ya ha reactivado la web. Sí, Dani es un campeón. Entonces está lleno de mensajes la web, de gente pidiendo perdón, arrodillándose. Claro, ahora. Oye, por cierto. No, pero bueno, está bien que la gente rectifique y pida perdón. Hemos quedado, hemos pactado un día de vernos con Dani, ¿o no? Pero esto no es para comentarlo aquí. No, porque si más pacta un día, lo decimos en antena, que vengan todos los que le quieran pegar. Sí, yo le envié un mail diciéndole que a ver si espabilaba, porque le iban a despellejar por la calle, porque la cosa se estaba poniendo muy caliente, muy dura. Y yo le dije, pásate cuando quieras por aquí. Estem parlant de la nostra web, de la web que ens fa el nostre webmaster, el Dani, i es diu www.especialistassecundarios.com. La podeu visitar, us podeu descarregar el programa de cada dia i altres arxius. No gaires més, però altres hi han. Venga, va. ¿Qué prisa tiene? Esta le gusta, es de su época. Y sobre todo cuando entra, le agrada cuando entra la batería. Que entra como ensopegant, ¿eh? Sí. Ensopega con la batería. Es como droga. Parlem de la Carbon Black, aquesta, que és la cursa il·legal d'idiotes milionaris que amb un cotxe de superluxe i de superpotència recorren mitja Europa. Sí, el otro día, por cierto, en Paseo de Gracia Diagonal, no sé si eran dos coches pertenecientes a esta carrera, y se pegaron una nata. Jo vaig veure dos furgonetes de Nacex, això, atenció, pel... Bueno, cada uno la maquea como quiere. Pel jefe de Nacex, que vaig veure dos furgonetes de Nacex fent carreres per la ronda litoral. Però era per entregar el paquete antes que nadie. Aquí correspongui. Anàvem fent carreres. Bueno. Chivato de mierda, Toma ya. Ah, sí, perquè és que em van adelantar. Ah, claro, esa moto que llevas. Jo he ido a la pastilla, me vais a ver el trasero como el doctor, però no. Jo és que quan avanço en cotxe, que em trobo malament... Te senyales con el pulgar la espalda, no? Sí, aixecó el culet. Doncs aquesta cursa il·legal de cotxes de luxe, hi han participants molt famosos. Està, per exemple, gent com l'Adrien Brody. Qui li va dir? O el Jamiroquai. Lo bien que toca el piano. Sí. Però també hi han espanyols famosos com l'Alfonso Vallejo. Alfonso! Bueno, saludos, ¿qué tal? Bueno, Alfonso Vallejo, eres actor, pero la gente te recordaba sobre todo porque tú eras el tío que estaba dentro de Don Pimpón. Don Pimpón, el mítico personaje del Barrio Sésamo, versión española. Sí, eso es bueno, pero tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo soy actor. Y soy un actor además de sólida formación. Además, he hecho mucho teatro clásico. Teatro clásico, sí. Televisión, cine... Sí, bueno, ya, pero... tu canto del cisne, podríamos decir que fue Don Pimpón. O sea, sí, bueno, de acuerdo. Sí, obra maestra. Bien, de acuerdo, pero hay detrás mío también una gran trayectoria profesional. Sí, ¿no? Pero Don Pimpón. Don Pimpón nos marcó, o sea. Pero Don Pimpón es Don Pimpón. Y aún así, la gente le quiere. Aún así le digo que he hecho muchas más cosas que. Echas de menos, Barrio Sésamo, Don Pimpón. Que no me llames Don Pimpón, hostias. Que me llamo Alfonso. Y no me hables más de Barrio Sésamo. No quiero hablar de Barrio Sésamo. Pero Don Pimpón... te cuelgo. No, te cuelgo, ¿no? Alfonso. O sea, no, te cuelgo, ¡os cuelgo! No, Don Pimpón lleva muerto 20 años, es pasado. Fin de la historia. Bueno, pero todo el mundo tiene un pasado. ¿Qué? Que todo el mundo tiene un pasado y no hay vamos que... Vamos a ver. No quiero recordar el pasado, Por favor. Por favor, vale, Alfonso, lo que tú quieras. Pero para participar en esta carrera de famoso, la Carbon Black esta, ¿tú vas vestido de Don Pimpón? Bueno, bien. Ya, pues ya está. Pero eso tiene una explicación. Ah, amigo, es sí. Para que me reconozcan. Don Pimpón está muerto, pero ahora vas de Don Pimpón. O sea, pero cuando es nos interesa. Para que me reconozcan. Para que me. Cuando pasa Adrien Brody, dicen, mira, ahí va el pianista. Cuando pasa Jamiroquai, dicen, mira, ahí va el de los gorros. Pues cuando paso yo, dicen, mira, ahí va Don Pimpón. Y les das una alegría a los niños. Pues entonces vas a las mías, Don Pimpón. La gente te conoce. No voy a las tuyas. Sí. ¿Qué quieres? Por favor, ¿Qué? Pregúntame por la carrera de coches que llevo yo. ¿Tú llevas la carrera? Pregúntame qué coche llevo. Eso, y esas cosas. Una cosa, si tú vas... Pregúntame, por favor, por la carrera. Te pregunto por la carrera. Olvidemos Barrio Sésamo. Vale, olvidamos Barrio Sésamo. Pero si tú vas con el traje de Don Pimpón, yo me acuerdo que tú tenías un... Don Pimpón tenía una mano así como tonta, que no movías. Había bueno, una mano... eso es que con una mano... Tenía que mover las cejas y los ojos. Ah, que recordáis que movía las cejas para arriba. La otra era para un brazo. Ajá. Y el otro me lo dejaban tontuelo. Vale. Me ponían siempre una regadera, un periódico o algo así, para disimular. Para disimular que no movías el brazo, ¿no? Ahí. Entonces estás conduciendo con una sola mano, una carrera. No, sin manos. Ah. Tengo tanta barriga que no me llega el brazo. Conduzco con las rodillas. Pero es fascinante, ¿eh? Porque el otro día... en esa anécdota. Iba por... Ahí va la anécdota. Iba yo por la autopista. Sí, ya, pero ¿qué tal una cosa? ¿Qué tal la gallina caponata? ¿Qué yo es no ella? Trabajé con gallina caponata. Sí, ¿no? Eso fue en la primera época de Barrio Sésamo. Pero... Con caponata estaba Pérez Gil. Ah, Caracol. El Caracol. Siempre estaba pinchado en la tapia Caracol. Yo trabajé con Spinetti. Con Chema el panadero y esos. Ah, pues, claro, vale, por favor. Vale. Está, que hace tanto tiempo, perdón, claro. Caponata, Pérez Gil y tú con Spinetti. Por cierto, ¿qué tal Spinetti? Bueno, Spinetti vendía full ahí en Pedralbes. Pero bueno. Al lado del tenis, justo al lado. Siempre estaba ahí en la esquinilla. Ya. La Mercedes Milá lo quiso fichar para Gran Hermano y todo. Ya. Pero Spinetti aún tiene una dignidad. Porque debajo de ese traje rosa de 2 metros lleno de pinchos se esconde una persona que es un ejemplo de coherencia. Y ahí sigue con sus porretes y sus posturillas. Bueno, pues, Don Pimpón... Bueno, le pido, por favor, ¿qué? Respeto. ¿Te cuesta tanto decir Alfonso Vallejo? No es tan difícil. Dilo, Alfonso Vallejo. Sí. Dilo, que yo lo oiga. Dilo. Mira, hermano, dilo a ver, ¿cómo dices Alfonso Vallejo? Alfonso. No, pero di Alfonso Vallejo. Todo junto. Todo, Alfonso Vallejo me llamo. Alfonso Vallejo. Agárrame lo que llevo aquí colgado. No, hombre. Amigo, eso se dice con el abogado. No sé qué del abogado y se dice lo del que llevo aquí colgado. Con Vallejo se dice lo del pellejo. Vale. Di Alfonso Vallejo, di. No es el lugar ni la hora. No, porque... Di Alfonso Vallejo, por favor. Buenas tardes tenga usted, Don Pimpón, y no cuelgue el teléfono. Una cosa. ¿Qué? ¿Puedo comentar una cosa? ¿Qué? ¿Hay tiempo? Ya que es el cumpleaños de uno de vosotros. Sí. Digo. De Íñigo. Hay hoy una cita inaludible por la tarde. Está Joel Joan y Beth. lo digo también para los hitos, si queréis. Haciendo un pregón o algo ahí, que debe ser fascinante. Tengo otras cosas que hacer. Bueno, yo lo digo por si no tenía nada que hacer. No. Algún oyente pues quiere ir, pues también. Que vaya. Sí. Ahí yo, si le va a ese rollo, pues muy bien. Entonces, podéis ir ahí y tirar el pantalón. Adiós, Alfonso. Venga. Un poquito la música, es que yo tengo un tono de voz bajito, entonces si me pones así la música, tan bajo, un poquito más. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes, les saluda Samuel Sartanet, que es el conductor y el director del espacio del debate del programa de los periodistas secundarios. Sin quita ponemos sobre la mesa del debate el tema. Pero antes vamos a presentar lo primero de todo, porque creo que te recibo, ¿no? Presentar a las personas que vienen a debatir sobre el tema que ponemos sobre la mesa. Y nuestros invitados son dos personas de amplio y reconocido prestigio internacional. A mi derecha me acompaña Jesús Gracias de Nada, director del laboratorio de anfibios de Lanesland, que está a las afueras de Oklahoma, hombre de alta frecuencia orgásmica. Y ancho de hombros. Buenas tardes y gracias por venir, Jesús. Gracias a vosotros por invitarme y pagarme el autobús, muchas gracias. ¿Su frecuencia orgásmica es alta o muy alta? Es medio, alto, alto, medio. Depende. Bueno, alto, medio. Este es don Jesús y a mi izquierda con pantalones cortos y piruleta. En la boca nos acompaña Lali Medina. Lali Estimonel es eximonel de traineras. Extimonial de trainera del Cantábrico y licenciado en el estudio de la ausencia de medusas en la ciudad de Lleida. Es cierto, no hay medusas en Lleida, no sabemos muy bien por qué. Gracias por venir, Lali. A usted. En su caso, no le hemos tenido que pagar el autobús como no, en el caso de don Jesús. He preferido venir con trainera, he dejado la trainera afuera, a ver si Oscar Pérez me la puede vigilar. Sí, porque no le veo, seguramente están vigilándole la trainera. Bueno, pues hechas ya las presentaciones. Porque luego si viene a las 4 de la tarde dice, no puede venir porque está vigilando una trainera. Te le crees. Te le crees porque es cierto. Bueno, vamos a plantear el tema del debate del caballero. Es muy sencillo, es un debate que está ahora mismo sobre la sociedad, especialmente entre las mujeres de este país. Uh-huh. El debate es el siguiente, ¿quién está más buena? O sea, repito, es un tema para los especialistas secundarios. ¿Quién está más buena? Un poquito abierto el tema, ¿no? Pueden empezar cuando quieran. ¿Quién está más buena? ¿Quién? A ver, ¿quién está más buena? Perdón, ¿el tema de debate cuál es? ¿Quién, Jordi Pou, tú también puedes opinar si quieres. ¿Quién está más buena? ¿Quién está más buena? Hombre, pues es una pregunta abierta, ¿eh? Ya lo he dicho, esto lo he dicho antes. No sé cómo encauzar este debate. Lo acabo de decir. Yo no sé, supongo que... Esto es un tema de debate, ¿no? Bien. Tenemos, perdona, un poquito al técnico. ¿Tenemos técnico este audio que sirve para interrumpir cuando se interrumpe el programa? Llamado de interrupción. Lo digo por si en algún momento dado nuestros contertulios se desmayan. Pero si te has quitado las gafas, Jay Power, no vas a poder verlo. Pues yo. En cualquier caso, el tema de debate este que proponen aquí, yo supongo que a la pregunta de quién está más buena podríamos responder Halle Berry o Nicole Kidman. Son dos exponentes de quién está más buena, pero en fin, no es que no sé si mi contertulio. Es decir, que este tema era para la ventana, para el Cruz, los profesores Cruz y Delgado, que querían debatir sobre este tema, pero nos hemos adelantado. Porque vamos antes. Pues no lo veo muy claro. ¿Usted qué dice, Jesús? Pues aquí la verdad es que a mí también me pilla ciertamente en fuera de juego esta pregunta, ¿no? Porque, vamos a ver, yo quiero decir que es un debate un poco con muy poca concretación, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que yo a la pregunta de quién está más buena, yo le diría que la galleta Juétara está muy buena, la Príncipe también, las nuevas, estas con chocolate blanco. Pero vamos a ver una cosita, señores. Yo no sé si estoy respondiendo a la pregunta. No, es que es un debate. Yendo, a mí, disculpe, moderador, me ha sorprendido un poco la pregunta, no sé muy bien cómo encauzarla. Vamos a ver, ustedes son los contertulios, ¿vale? De acuerdo. Sí. Y yo les pido un poquito de concretación, como ha dicho nuestro compañero antes, porque nuestros oyentes ahora mismo querrán formar una opinión sobre ese espinoso tema que está ahora mismo en la base de la polémica, en la boca del lobo ahora mismo, y que no nos están ayudando ustedes dos, no nos están ayudando para nada. Las mujeres de este país quieren saber quién está más buena y quiero oír más argumentos. ¿Quién está más buena? Por favor, señor. Bueno, no, favor, yo desde mi punto de vista, bueno, lo que se dice buena, está la paella, claro que sí. Aunque también, que duda cabe, que la actriz está el Zapataki, también lo está. ¿Cómo lo está el agua del mar en septiembre? que cabría destacar cómo está el agua de mar en septiembre, ¿no? Está muy buena también. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Lali. El agua del mar en septiembre es como mejor está, porque ya no está tan caliente como en agosto. No, está más caliente que en agosto. Pero todavía conserva lo que es escalfor. Sí, sagrado. Eso es lo que me refería yo. Pues, mira, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Jesús. Un poco más allá. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Quién está? ¿Aquí? No, venga aquí. Reformulo la pregunta, a ver qué les parece este nuevo planteamiento. ¿Quién está más buena que el pan? Intentemos profundizar un poquito más allá, ¿no? ¿Quién está más buena? Según ustedes dos, desde su amplio estudio, ¿quién está más buena que el pan? No quién está más buena, sino quién está más buena que el pan. No está, porque claro, ¿quién está más buena? Esto es... Sí, era poco concreto, palabra, ¿no? era poco concreto. Más buena ¿quién que está el más pan? Buena que el pan? Bueno, pues concretada un poco más la formulación de la pregunta del debate, yo le podría decir, sin necesidad de ofender sensibilidades, que más buena que el pan no hay nada. O sea, el pan es muy rico. Yo creo que Ingrid Rubio está buena. Creo que las croquetas caseras son muy buenas. Tacos, sí. Creo que la mirinda está muy buena, pero más buena que el pan es difícil. Yo creo que es una búsqueda infructuosa la de encontrar quién está más buena que el pan, ¿no? Porque claro, Jesús. Bueno, parafraseando a Lali, aquí mi compañero, decir que el pan y... Yo he cambiado de voz, ¿verdad? Sí, a media tertulia. Vale. Sí. No pasa nada. Decía que el pan sí está suficientemente bueno como para que hayan cosas más buenas. Quizá el pan con tomate se podría añadir, pero en esencia sigue siendo el pan. Sí, o sea, eso es así. Que le pongamos tomate, el pan es el pan. El pan es pan. Porque un tomate solo tampoco es la, no es para flipar. Es la hostia. ¿Qué va? Bueno, señor, estoy básicamente totalmente de acuerdo con el señor Lali. Pues ya se pueden volver No, Lali es usted. Ya se pueden devolver de donde hostias hayan salido. Muchísimas gracias por esta aportación, pero lo vamos a dejar aquí, pero antes sí queremos vamos a escuchar a los oyentes que con sus mensajes que van dejando en el contestador del programa a lo largo de este debate, pues van dando también un poquito, diciendo la suya, ¿no? Opinando un poquito sobre el tema que hemos puesto de debate sobre sobre la mesa. Escuchamos las opiniones de nuestros oyentes y les emplazamos a una nueva edición de este debate en el Club de los Especialistas Secundarios. Escuchamos a los oyentes. Allora, mi chiamo Vincenzo e la verità è che questa tertulia a me non mi è gustato, poi un ritmo lento, plano fisso demasiado largo, sono preinterpretazioni allo corto tertuli, il messaggio è poco diffuso, in fin, una merda, nada che vedere con la tertulia che viaggia in geometria variabile con Joan Tapia che si cargò la pellicola di... una buona pellicola. Venga, un saluto e a ver si habláis más del español, che nunca habláis. Rey, ¿qué tal España? Mi nombre es Silvio. Nada, que quería saber la música que habéis puesto al principio de la tertulia, de quién es. A ver si puede ser de la película Golpe en la Pequeña China, porque a mí me suena. Por cierto, ¿los aplausos iban con la canción o son de la banda sonora de película Deprisa de Vaquilla? Si lo sabéis, por favor, me llamáis al móvil mío, personal, a partir de las 8 de la noche, y si no, os cojo. Dejádmelo, por favor, en el buzón de voz. Venga, y a ver si dais más caña al Partido Popular, coño, que nunca decís nada de ellos, ¿eh? Ah, hola. ¿Hay alguien? Me parece que el contestador no me coge el teléfono. Pero te han respondido. No me han respondido. ¿Qué hago? Déjale el mensaje. Pero si no, yo quería hablar con alguien. Cuelgo. Secundarios es una maravilla que no te debes perder. La de 3:30 a 4 en la cadena C es una cosa maja pa poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro te lo pasarás en grande. Con Íñigo, Nane y yo, especialistas secundarios. De 3:30 a 4 en la gran cadena 6. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Saps que la nostra societat gasta més energia de la necessària? Saps que un consum d'energia responsable i equilibrat porta cap a una societat més saludable? Saps que aquesta és la Setmana de l'Energia? Setmana de l'Energia 2006. Una setmana de reflexió al voltant del consum energètic i la salut de la societat. Del 2 al 8 d'octubre, Setmana de l'Energia 2006. Consumim energia de forma intel·ligent, sostenible i saludable. Govern de Catalunya. Si estás a punto de decir... Sí, quiero. Ven a Nubibash en Fira de Cornellà del 6 al 8 de octubre. Es la feria de bodas y actos sociales. Trajes, complementos, restaurantes, fotógrafos, viajes y lo mejor en moda nupcial. Además, este año tu boda puede salir de gratis. Nubibash te la regala. Inscríbete ya en firadecornellà.com. Nubibash, del 6 al 8 de octubre en Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, salida 15. Blanc. Que irradian. Ja ho heu sentit? No queda poc més que afegir. Nubibash. Nubibash és el lloc on heu de preparar la vostra boda. O sigui, demà dia 6, demà passat dia 7 i diumenge dia 8 es celebra allà a la Fira de Cornellà Nubibash, un festival. És un festival. És un festivalon. Un autèntic festival. Allà trobareu totes les propostes, tot el necessari per fer de la teva boda el dia més important de la teva vida. Com roba. Com robar aparells electrònics per filmar la teva boda. Quina mena de puros has de treure. Com rams de flors. Com corbates fàcilment extraïbles per posar-te-les a sobre el cap quan lleves mig taja. Hi ha de tot. Com treure't la lliga i la corbata. Això no es fa, ja, no? Serruchos elèctricos per cortar la corbata. Fins i tot et preparen bodes com més barates, rotllo al McDonald's, podeu al pis de dalt. Sí. Poder fer un convite. O a Frankfurt. Ai, tu, però no, el Nubibash és més aviat de luxe, eh? És perquè us prepareu una boda on tothom quedi content. Els convidats no et vindran allò que venen a vegades. Ai, merda, boda, no? No. Si prepares la teva boda a Nubibash, et felicitaran. Més informació a firacornellà.com. Allà fins i tot trobareu la informació necessària perquè la teva boda et surti de franc. Ojo! firacornellà.com. Està a la Fira Cornellà, evidentment, no vivas estar a la Fira de Cornellà, sortida 15 de la Ronda de Dalt. De la Ronda de Dalt. No. Ojo, no és una ronda qualsevol, no, de baix. No. Presentem el pediatre de la cadena SER. El pediatre dels especialistes secundaris es diu Maxi Cossi i és un expert en el tractament als nens. Si teniu nens, si sou pares, esteu ben atents perquè el Maxi us donarà bons consells. Maxi, ¿qué pasa? ¿Qué bueno, pasa, papis, Maxi? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. No tengáis miedo sobre el cuidado de los bebitos, porque a lo largo de estos minutos voy a resolver muchas de las dudas que tengáis para el cuidado de los bichecillos. Venga, pues. Están todos los padres y mamis atentos. ¿Debería usted, Maxi, por lo majo que es con los niños, digo, presentar un programa de estos rollo gallifantes con niños o...? La verdad es que estoy abierto a otro tipo de ¿Cómo propuestas. ¿Cómo se ha hecho el punset? Claro. Sí. Una de las grandes dudas que suscitan a los retoños es para qué sirven, qué utilidad tienen. Ajá. Unos dirán, dan mucho amor, dan compañía, te llenan de felicidad, eso es muy bonito. Ocupan la casa que la tenía grande y no sabía qué eso meter. Eso es precioso, pero para las pelis de Emilio Aragón, porque todas esas virtudes no te las aceptan una gran empresa como Prisa. Dice, yo, ¿qué haces tú? Yo doy amor y cariño. Ya, pero produce. Fuera. Bueno, ¿sabes? Claro. Esto, produce o... Es tanto, el mercado. Tanto hace, tanto vales, sí. ¿No? ¿Cómo reconvertir entonces, amigos, a los niños en seres útiles para el hogar? Porque no todo va a ser caca y llorar. No. Y moco. Atención, los que sois propietarios de bebés que ya gatean. Aprovechamos que el nene está todo el día revolcado en el suelo. Pues lo que tiene que hacer es rociar todo el pijamita con Ocedar pronto o cualquier producto que haya brillante en los suelos. Claro. Sus manitas también las cubriremos con unos guantitos de gamucita y que también estarán empapaditos en el productito, ¿vale? De esta manera el niño ejercita los músculos y no limpia el suelo. Pues le voy a decir una cosa y no es broma. Una señora que conocía le ponía a todo el mundo, sobre todo a los niños, cuando entraban en su casa calcetines gordos, para que fueran limpiando el parque. Sí, yo también conocía a una pava, sí, una vecina. Ya no voy más. Tenemos la tele en color, ¿queréis venir a verla? Contraríamos en blanco y negro en mi casa. Y yo, no, que me hacen limpiar, guarda. Sí, bueno, pero si os disgusta la anarquía del niño al moverse, le podéis enganchar un palo a la espalda y así dirigiremos su movimiento y haciendo especial hincapié en las zonas menos limpias del suelo, porque el niño se mueve... Claro, sin orden, claro. Sale. Aleatoriamente, claro. Sí. Bueno, el bebito no gatea. Imaginaos que no gatea, que está todo el día tumbado sin moverte su manica. Pues aquí tumbado nadie. Útil. ¿Qué hacemos? El colacao vale dinero. Lo usamos de pisapapeles. Pues cuando ordenemos facturas, ahora que llegan las facturas de... Sí. Apple, todo papelito, el niño encima que no se mueve y los papeles no se vuelan por si hay corriente. Claro. Dicho los consejos, me voy. Muy buenas tardes. Bueno, tengo unos consejos. Eso le iba a decir, que tienes tú unos consejos, ¿no? Unos cuantos papás y mamás me dejan unas paridas en mi contestador y yo las de... Venga, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, a la web de los especialistas, firacornia.com. Escuchemos a los papis y mamis. Hola, yo también soy mami. Un consejito, no tiréis las bolsas de Capravo. Yo las uso para forrar la lámpara de casa. Y ahora tengo unas lámparas de lo más graciosas. Le encantan a mi pequeño Vicente. A veces se quema con el calor y huele a la casa hecha peste. Pero se pone otro listo. Chimpirilinti. Sí, hola, el nacimiento de nuestra pequeña Violeta fue lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida, pero a nadie le importa, por eso he sacado en varios DVDs los dos primeros años de la chiquilla. La oferta es muy buena. Si te interesa, ponte en contacto conmigo. Luis Ángel. No parem, ¿eh? Entra uno, sale otro, se va. Es... Venga, muy tal. Buenas tardes. Sembla... Hola, Salero. Luz de luna, que están todo el día entrando y surtín. Aquí hay más gente que el Camp Nou. Un día de partido, ¿eh? ¡Ele! ¡Ele! Este, aquest tio és el Juan i el impressionant, és el nostre fitxatge andalús, l'home que, mitjançant la hipèrbole, fa gràcia, fa que les seves anècdotes personals doncs, siguin autèntics acudits de luxe. Venga, Juan, què t'ha passat avui? Vamos a explicar una anècdota. Vamos, esta mañana me levanto de la cama y digo, voy a dar una vuelta. Me he vestido y digo, ¿sabes qué, Juan? Me voy para el parque a dar de comer a las palomas. ¡Dale! Parece el Oktoberfest. Allá que me he ido con la bolsa de miga. Allá que me he ido con la bolsa de miga de pan mojada. Me siento en un banco del parque y empiezo a darle de comer a las palomas. Y empiezan a venir. Una no. Ni dos, ni tres, ni siete. Ni doce, ni 37,000. 200,000 palomas. ¿Mensajeras? Y yo vengo. No te exagero. Y venga a darle de comer y aparecen cotorras de esas. Tucanes de pecho verde, jirafa, elefantes, leones, garza. Gacela, eso parecía, el parque parecía un lago de Serengeti. Este era espectacular, con hienas, buitres, leones y todo. Así que me he cansado y digo, ¿qué os debe comer vuestra madre? Me he levantado y le he dicho, ahí os quedáis. Y ahora vino bueno. ¿Qué? Me he levantado. ¿Qué? Ahora vino bueno. ¿Qué? Me levanto del parque y digo, me voy a meter en el autobús. ¿Y hasta dónde me lleve? ¿Qué digo en el autobús? Me voy a meter en un taxi. ¿Qué digo en un taxi? Que los taxis no vuelan. Me voy a meter en un avión. Me voy a Mallorca. ¿Qué digo? ¿Qué hostia es Mallorca? Me cojo un cohete venga, espacial. ¿Dónde vamos? Va, y al final digo, nada, me cojo un taxi. ¿Pero qué tío? Digo un taxi? Voy a coger tres. Digo, jefe. ¿Qué, no te entiendo, no entiendo nada. Es que estoy perdido. ¿Qué pasa, tío? He parado tres taxis para mí solo. Y me dije, y me dice un taxista, me dice, jefe, ¿qué? Con un taxi tienes tú de sobra. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Usted me lleva al puerto. Tenía tres parados. Digo, tú me llevas al puerto. Tú me llevas a la playa. Y tú me llevas al zoo. Y ya veremos en cuál me monto. ¡Dale! Al final me he montado en el que iba yo a la playa. Para la playa que me he ido, no veas qué ola. Eso eran hola, adiós, buenas tardes y todo, de la ola que eran. Y venga. Y me pongo en pelota. Me he desnudado como mi madre me trajo al mundo. En pelota. Como mi madre me viene a ser. Bueno, como mi madre y cualquiera que pasaba por ahí, porque nací en un polideportivo. Bueno, me desnudo, me meto en el agua, no veas qué fría estaba el agua, que estaban los peces con abrigo. Peces no, pezones. Porque ha pasado por ahí un banco de atunes y mira yo que te... Digo, lo alargo el brazo y pillo un atún. No veas qué grande era el atún, tenía que respirar afuera del agua como las ballenas, porque dentro del mar no lo cubría por completo. Como cuando Hernández se mete en la bañera... Que solo se moja el pompi, porque lo demás no le entra dentro de la bañera. Para mojarse tiene que venir su madre, como con las croquetas, darle vuelta. Ya decía yo que había una cámara oculta. Para que las croquetas se frían todas, que va. ¿Así? Y las dar vuelta. No sabía que te bañabas como las croquetas. Cuando Hernández se mete en la bañera, tiene que venir su madre con unas pinzas e ir dándole vueltas para que quede todo mojado. Que va, me inserta como un cochinillo. Es que nos tienes ganado. Ay, puñetero. Doncs jo acabaria, ¿eh? A luego me fui a echar la siesta, no veas la de horas que estuve haciendo la siesta, que cuando me desperté parecía náufrago. ¿Cómo? Que no entiendo. De como Tom Hanks. Ah, barba. Estuve tantas horas que parecía me había salido un montón de barba y las uñas largas. Y tenía la ropa ajá. Ajá la tenía. Ajá. Como el grupo de Take On Me. Doncs amb aquesta meravellosa experiència vital del Juan el Impressionante, jo crec que és la manera ideal d'acabar el programa. Tornem demà a 3:45 aquí a la Gran Cadena Ser amb unes sorpreses. Take On Me, todo lo de allí.